Hola, soy Sara Toro, soy una de las firmantes del manifiesto Poetas por el Clima. Soy de Córdoba, aunque ahora mismo os estoy hablando desde Budapest, Hungría. Voy a leeros un poema que se llama Ozymandias. A ti, azote del Tinder, que donde otras ven hombres tú ves morralla, descartes de baraja, morralla, rojo pasión por rojo renuncia, echar un ojo para echar la cruz, roja como tu enfermedad, tú, misántropa orgullosa de tu ortografía y tu pátina cultural, que fantaseas con el escarnio de casarte en manoletinas, que temes vocalizar el amor en jadeos marinos de foca monje, todo te daré, colosal, las perlas, el ébano, el cristal luciente de su intelecto digno de todo tópico en torno a la belleza. Cántale odas, poeta, pregúntale, poeta, cuando de tan recio no puedas pellizcarle, pregúntale cuando por su ausencia de defectos te resulte imposible el amor, pregúntale si se llama Ozymandias.